te tengo, es un calor dormido. Es un amor maldito, es un amor que mata. Este amor prohibido que a mí me desata, es un calor tan grande que recorre el alma. Es un amor maldito, es un amor que mata. Noche de apuesta. El amor que tengo es un calor perdido. Ahora que no te tengo es un calor dormido. Es un amor maldito, es un calor que mata. Este amor prohibido que a mí me desata, es un calor tan grande que recorre el alma. Es un calor maldito, es un amor que mata. Este amor prohibido que a mí me desata.